10:43 minutos, entramos ya en el tiempo de la actualidad local, la sintonía de la mañana. Recuerden que hace algunas semanas le informábamos del proyecto Descubre los Pueblos Blancos, una iniciativa propuesta por la Asociación Caemenae y el Conecta Pro, un proyecto de ecoturismo que pretendía, bueno, pues constituir una herramienta de información destinada sobre todo al visitante turístico y que permitía, pues, promocionar todos los valores que encontramos en nuestra localidad desde el punto de vista, pues, de lo que es la restauración, la hostelería y también, pues, desde el punto de vista turístico, cultural y patrimonial. Bueno, pues desde Pueblo Blanco se ha organizado una serie de iniciativas que se van a desarrollar próximamente en nuestra localidad y que nos deja, bueno, pues, actividades diversas. En concreto, tres rutas, rutas que nos van a llevar a Obriquel Alto, otra ruta con cuentos que nos va a llevar además también por otras zonas de nuestra localidad y una ruta infantil en la zona del río Majaceite destinada sobre todo a los niños. Esta ya saldría de nuestra localidad y se situaría en el bosque. Vamos a hablarle de todas estas iniciativas y lo vamos a hacer con una de las integrantes de Caminae y por tanto impulsora de ese proyecto Descubre los Pueblos Blancos. Rosa Abadía, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ya lo comentábamos, ¿no?, en su momento cuando dábamos a conocer el proyecto que habíais elaborado. En un primer momento se lanzaba, ¿no?, esa plataforma, esa herramienta de trabajo, para que todas aquellas personas, empresas que quisieran, se pudieran adherir. Y avisabais que poco a poco ibais ahí además también dotándola de contenido, ofreciendo distintas alternativas para, bueno, a todo el público en general, ¿no?, en cierto modo, no solo para el visitante que llega a Ubrique, sino también, pues, para toda la ciudadanía ubriqueña que así lo desee. Y aquí está esa promesa, ¿no? Esa ruta que habéis organizado y que nos va a dejar tres iniciativas programadas en el tiempo que se llevarían a cabo, pues, precisamente en este mes de julio. Y la verdad es que nos agarramos a ella porque son muy poquitas las actividades que tenemos ahora, ¿no?, con la situación en la que nos encontramos. Así que hay que disfrutarlas también, ¿no? Sí, bueno, un poco la idea de la ruta está muy limitado también los participantes, pero por lo menos dar una alternativa de ocio que sea segura y que, bueno, que la gente también desconecte un poquito, ¿no? Y un poco por lo que lo hemos ido planteando, para que nos vayamos poco a poco adaptando a la nueva normalidad también. Claro. Todo ello, bueno, pues extremando todas esas medidas de precaución, todas esas, capacidades en cuanto a limitación de participantes, en cuanto a separación, el uso de mascarilla, en fin. Todo eso tiene que estar muy controlado, ¿verdad? Sí. Bueno, ya un poco todo el mundo somos conscientes, tenemos que llevar las mascarillas obligatorias, sabemos que si nos vamos a mover, pues hay que llevar tenemos que mantener una distancia. Y es un poco una serie de normas que hay que dar siempre antes de cada actuación y, bueno, y cuando nos llaman para informarnos, igual. Luego ya en el recorrido, con nuestra seguridad y nuestras normas, pero ya un poquito más relajado en cuanto a, pues eso, a disfrutar un poco de la actividad. Claro, además también lo positivo de esta serie de actividades es que son actividades al aire libre y entonces, bueno, pues las normas son un poco más flexibles, ¿no?, que si son en una zona interior, ¿no? Sí, estamos intentando plantear esas actividades que en horas que no haga calor, que es lo que estamos pasando, bueno, ¿no? Eso es verdad. Y luego también que se puedan realizar al aire libre, que dé un poco más de tranquilidad a los participantes, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos con ella, si te parece, porque habéis propuesto tres iniciativas para el mes de julio. Dos de ellas van a tener lugar en nuestra localidad. Sí, la primera es este jueves, que es un recorrido por las calles de nuestro pueblo, del casco antiguo, y iremos parando y contando cuentos para adultos. Esta actividad va dirigida para adultos porque, bueno, los cuentos van un poco con un contenido que los niños quizás no entiendan igual. Y luego ya continuaremos este sábado con una rutita tempranito a la zona de la Cueva la Vieja y acabar desayunando todos juntos. La actividad primera, la de este jueves, es a partir de las 9 de la noche, cuando, bueno, parece que comienza a refrescar, ¿no? Sí, porque si no, no, aprovecha un poquito también las noches, que refresque y un poco el misterio también de la noche, ¿no? Para contar los cuentos y dar un paseíto tranquilo y divertido. Bueno, de todas maneras, esa hora todavía prácticamente se puede decir que es de día, ¿no? Pero en fin, sí que... iremos un poco a las 9, hemos dicho aquí en el punto de encuentro, en la avenida de los Callejones, uh-huh. y bueno, entre que explicamos un poquito el proceso, mascarilla, nos ponemos en marcha, pues siempre se retrasa un poquito, que es la idea. Porque nos juntamos y nos organizamos y empezamos a andar, siempre es un poquito más tarde. O sea, que bueno, que nos darán un poquito más. La experiencia nos lo dice. ¿Qué recorrido vais a hacer en esa ruta de cuento, noche de ruta y cuento? Pues queremos callejear y buscar rincones del casco antiguo. Entonces, bueno, pues zona de Cornicabra, Callejón del Norte, Guindaleta, zonas que a lo mejor están un poquito más escondidas, ¿no? Y no, también nos quitamos también de circulación y buscamos esos rincones que hay con tanto encanto en el casco antiguo del pueblo. Ropa fresca y calzado cómodo para esta primera actividad, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a ir tranquilos y vamos a parar mucho, porque la idea es ir contando los cuentos, con lo cual son paraditas, que no va a ser un recorrido agobiante o que nos vayamos a cansar, sino que vamos tranquilito, aprovechando que ya la noche va entrando y vamos refrescando y con nuestras paradas, y en cada parada, en cada rincón, pues un cuento diferente. Ya pueden ser el cuento un poco de broma, cuento un poquito más de pensar y cuentos de suspense, un poquito de todo. Un poco ahí de toda la variedad, ¿no?, que tiene Caminae, de todos estos años de experiencia que ha ido acumulando, ¿no? Pues quizás los que mayor aceptación han podido tener, ¿no?, en dentro de esas temáticas, son los seleccionados. No, sí, bueno, es un poco... Hemos tenido de todo. Hemos tenido cuentos de todo tipo. Sí. Y la verdad es que cada uno ha tenido una aceptación buena, ¿no? En fin, que no hemos reído, lo hemos pasado bien y te das cuenta que al final para un buen cuento no hay edad. Y la gente, los adultos lo disfrutan un montón también y, en fin. O sea, una experiencia que la verdad es que hacía tiempo que no hacíamos cuentacuentos así más específicos para adultos y teníamos ganas de retomarlo y volver a vivir esa conexión con los mayores contándoles los cuentos. Uh-huh. Eso sí, el aforo de participantes aquí tiene que ser limitado, no queda otra por todos esos condicionantes, ¿no? En un principio estamos a 15, 20, pero vamos, no queremos, más de 20 no añadiremos. No podrán participar. Uh-huh. Luego, eso el jueves. Después, el sábado, tenemos otra salida. Esto nos lleváis de excursión, cerquita, pero sí. Nos lleváis de excursión por la mañana temprano, ¿no? Sí, es cortita, pero intensa, porque yendo hacia arriba. Pero bueno, lo queremos hacer tempranito, que a las 9, para bueno, terminar pronto, porque la verdad no es muy larga. Y ya ir contando, bueno, pues también curiosidades, pararemos en Ubrique el Alto y luego ya en la zona de la Calera, la Cueva la Vieja, y se vaya contando un poquito los usos de la Calera, cositas así que puedan ser de interés, y ya terminar, pues eso, pues para recuperarnos con un desayuno, un cafelito, unos churros, quien quiera, un poquito la idea. Uh-huh. Pues está también, la anterior hemos dicho que era una actividad para mayores por los cuentos que se van a narrar. Esta segunda actividad, imagino que también quizás para mayores por la ruta, ¿no?, que vais a acoger. Pero bueno, casi que los pequeños, si quieren, pues también a nivel familiar, ¿no?, se puede sí, realizar. Hombre, hay que poner una ala que, bueno, y conocer también a los niños, ¿no?, hasta dónde pueden andar. Que claro. Nosotros hemos visto que hay niños más chicos, pero sí que hay que ser consciente que, bueno, que la ruta es hacia arriba y que bueno, que hay que ir con más cuidadito. Claro, pero vamos, se lleva en familia, ¿no?, con un menor que no sea muy pequeño, pues sí que se puede afrontar también, ¿no?, esta actividad. Lo digo porque nos están preguntando fuera de antena que cuál es la edad para participar en las actividades. La ruta del jueves no, que esa los cuentos no es para niños, ¿eh? No, para adultos. Eso sí. Le toca disfrutarlo a los mayores, nada más. Exacto. Y esta ruta del sábado, a partir de las 9 de la mañana, pues sí, podrían los niños, bueno, pues participar, ¿no?, si tienen esa resistencia. Sí, van con los padres o con algún mayor, algún familiar que los lleve y, bueno, muy chicos, ¿no? O sea, ya edades de infantil, a lo mejor yo ahí no diría que no. pero ya en primaria, ya un poquito más grandecitos, pueden hacerlo con los padres sin problema. Vamos a ir tranquilos, vamos a ir dando un paseo, y en cualquier momento se puede parar y ya está, que no... Que la idea de estas salidas es, bueno, pues disfrutar y empezar a movernos con cierta tranquilidad y seguridad. Claro, y qué mejor que hacerlo de esta manera también, ¿no? Bueno, pues con una actividad que nos va a permitir conocer nuestro entorno, con la que vamos a poder disfrutar y que nos ofrece pues esas garantías de seguridad, ¿no? Que es lo más importante también. ¿La ruta cuánto tiempo tenéis previsto que realizarla? ¿Cuál es la duración que tenéis previsto? La de este jueves era una horita, horita y media. Y la del sábado rondará la hora y media también, porque como queremos ir parando y la idea siempre es terminar, o sea, empezar prontito, sobre todo la del sábado, y terminar prontito para que no coja la hora de más calor. Claro. O sea que salimos a las 9 el sábado, a las 11 desayuno con churros, ¿no? Con churros para recuperarnos. Pero bueno, que hay quien no quiera churros, pues perfectamente pues una tostadita o lo que le apetezca, que no hay que comer churros para la fuerza. Lo decía porque esta actividad tiene el coste de 5 euros, donde viene el desayuno incluido, para añadirlo también, ¿no? Sí, es un poco, bueno, son 5 euros la ruta y el desayuno. Exacto. Entonces, bueno, que pensamos en lo de, bueno, para recuperarnos bien, pues... chocolate con churros, estupendo. Y para la calor supongo que será un poquillo peor, pero bueno, que pueden optar para otro desayuno, ¿vale? Claro. Bueno, esas son las actividades, como decíamos, que va a ser más próximas, se van a llevar a cabo este fin de jueves y sábado, prácticamente esta semana. Luego nos marchamos hasta el próximo sábado 18 de julio y ahí habéis preparado una ruta que sí que es para los niños. Aquí sí, atento, aquellos que quieran participar, los menores. Eso sí, nos vamos a tener que desplazar, no va a ser en Ubrique, nos tenemos que ir hasta el bosque, el centro de visitantes del bosque, porque de allí sería la salida para dirigirse hacia el río Majaceite. Sí, la idea, bueno, hemos buscado también un sendero que esté dentro de nuestra sierra y que sea fresquito, pues sobre todo para hacerlo con los chicos, y cómodo, fácil de hacer. Y entonces el río pues reunía un poquito lo que estábamos buscando. La idea es infantil y quizá familiar, que no tienen por qué ser todos niños chicos. La idea es pasar una mañana, pues es un par de horitas, pues haciendo una rutita con paradas en las que haremos juegos para la familia. Es un poco la idea que queríamos. Y bueno, pues otra manera de divertirse un sábado por la mañana, tempranito, aprovechando el fresquito del río y pasando un rato en familia, que es importante. Sí, sobre todo tempranito, ¿no? Por aquello de la calor y por aquello de que esta suele ser una ruta bastante transitada también, ¿no? También, la idea es empezar a las 9 para no estar más allá de las 11 por el río, por la calor y por la gente. Claro. Aquí también hay un máximo establecido de unas 20 personas. Sí, 20. Y bueno, pues un coste tanto para los adultos como para los niños, ¿no? Sí, el adulto 5 y los niños 3. Y bueno, ¿qué tipo de actividades se realizarían en esa ruta familiar, en esa salida? Pues queremos hacer, bueno, juegos que un poco simbolicen la unión y la conexión, el compartir dentro de la familia. Y también juegos que impliquen un poco poner en marcha nuestros sentidos, que también el río y un sendero de este tipo da, tanto de temas de aprender a escuchar, aprender, bueno, un poco a sentir el entorno, ¿no? Con los más chiquititos. Entonces van a ir los juegos encaminados un poquito en esa línea, que juegue con las dos cosas, la parte de la familia y la parte un poco sensitiva. Claro. Quien esté interesado, ¿qué tiene que hacer para poder participar en una o en todas las rutas que habéis organizado? Pues puede descargarse, bueno, la app y a través de ella inscribirse, y en el Facebook y en la página web www.descubrelos.blancos.es. Y también tiene la información para inscribirse. Está el número de teléfono que puede llamar si necesita más información. O sea, que tiene todo para poder eso, informarse y inscribirse. La salida para las dos primeras rutas, que son aquí en Ubrique, sería en la sede, ¿no? El de Caminae, los callejones. Sí, y la del sábado es cerca en la entrada del pueblo, cerca del centro de visitantes, en la puerta del centro de visitantes. Porque allí, bueno, es fácil aparcar y ya podemos ir perfectamente andando hacia el inicio del sendero. Bueno, pues eso, como decíamos, son las primeras iniciativas dentro que se han planificado, ¿no? Dentro de ese proyecto Descubre los Pueblos Blancos, que se ha puesto en marcha por parte de Caminae y Conecta Pro. Un proyecto que pretende, como decíamos, difundir, ¿no? Y servir además también como pues elemento informativo a todo visitante que llegue hasta la Sierra de Cádiz, y en el que se habían adherido además también distintos sectores. ¿Cómo marcha, ¿no? El desarrollo de ese proyecto? Lo anunciamos aquí hace un par de semanas, pero ¿cómo va avanzando? Pues va lentito, pero a paso seguro. También en la época que estamos, pues es difícil, entre que estamos saliendo de un confinamiento, que la gente todavía va un poquito con miedo y bueno, que tenemos que ir recuperándonos todos poco a poco. Pero la verdad es que está teniendo aceptación, la gente que lo va, se va enterando, está descargando, está participando en las actividades y bueno, parece que poquito a poco pues bueno, va avanzando. Pues nosotros sabíamos que era un proyecto a largo plazo y lo que queremos es ir asegurando cada paso que damos. Claro. De hecho, tengo yo por aquí la información que se publicaba en las redes sociales de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, que la actividad de este jueves es gratuita descargando la app, ¿no? De Descubre sí. Los Pueblos Blancos. Sí, lo que en un principio descargándola y inscribiéndote puedes participar sin problema. Es una actividad gratuita. No hemos querido poner un precio yo creo que es un momento un poquito diferente, que queremos disfrutarlo todos. Y como decía, y acababa un cuento, que cada uno compartirá lo que tiene. Y un poco la idea nuestra era compartir esos cuentos y ese momento el jueves por la noche. Claro, y aunque la repercusión que se espera sea a nivel mayor, ¿no? Puede participar pues todo el que quiera, ¿no? Que tenga interés, sí que imagino que estas dos actividades iniciales pues están un poco más enfocadas a la población ubriqueña, ¿no? Sí, la idea un poco está dentro de la población ubriqueña, pero también animar a gente de alrededor o cualquier turista que esté pasando por aquí el fin de semana a participar. Claro. Yo creo que este jueves han apuntado gente de fuera. También. Aquí, que es interesante, porque al fin y al cabo todo esto empezó porque queríamos promover todos los valores culturales y ambientales que tiene Ubrique, ¿no? Y todos los pueblos de alrededor, pero inicio, la idea empezó aquí. Entonces, pues queríamos también empezar a mover actividades aquí y empezar luego a salir fuera. Con lo cual, estupendo si la gente se anima de fuera y participa, aparte de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Pues ahí queda esa invitación y nosotros que aportamos también la parte de la difusión, ¿no? Si cabe, para que todo el mundo, bueno, pues conozca todos los proyectos y en este caso las primeras iniciativas de carácter medioambiental que se van a llevar a cabo por parte de Descubre los Pueblos Blancos con estas tres rutas que se han propuesto, donde se une un poco todo, ¿no? El contenido medioambiental, el cultural, también el de conocer el entorno monumental que tenemos, ¿no? Y demás. En fin, todo ello pues a través de Caminae y estas tres rutas. Rosa, ¿qué nos queda por decir? Pues animar a la gente a que participe, que aquí estamos para cualquier cosa que pueda necesitar o cualquier idea, que estamos para compartir y que se apunten y lo disfruten, que vamos a hacer lo posible para que sea este jueves una noche mágica y el sábado un momento divertido. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Nosotros que agradecemos a Rosa Badía de Caminae que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Rosa, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.